Después de esa lluvia extraña que hubo en estos días acá en La Pampa. Bueno, una mezcla de alegría, entusiasmo, de esperanza en este acto, mezclada con la bronca, con la indignación, con la angustia que genera la situación económica y el padecimiento que sufren millones y millones de argentinos y argentinas. Así que esas dos sensaciones se mezclan, pero bueno, como siempre hacemos los peronistas, enfrentamos los desafíos con alegría, con entusiasmo, y hoy esta cantidad de gente que viene a acompañar a la fórmula presidencial que está recorriendo el país, que está recorriendo con esta idea de poner a Argentina de pie, de volver a inyectar recursos en el mercado interno para que la gente tenga dinero en el bolsillo, pueda cubrir sus necesidades y además pongamos de vuelta a funcionar la economía en la Argentina. ¿Sentí que es una mezcla o es una muestra en realidad de lo que pasó en las elecciones pasadas? Digo, ¿esto no tiene marcha atrás en cuanto al resultado electoral? Yo estoy convencido de que no solamente no tiene marcha atrás, sino que va a seguir creciendo el apoyo a un candidato a presidente que está expresando y representando lo que siente la mayoría de los argentinos, la necesidad de cambiar el rumbo económico del país, la necesidad de cambiar las políticas y volver a poner a Argentina de pie, dar vuelta a la página oscura de estos 4 años tristísimos y volver, sabemos que va a ser difícil, pero volver a poner en marcha la economía. Muchas gracias. Gracias.